6:49 minutos. Toca ahora hablar de cómics. Y lo hacemos con los amigos de Estreveo. Ya saben ustedes que nos gusta echar este ratito los miércoles. Antonio Rovera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Estamos escuchando música de Psycho Killer. ¿Por qué? Porque hoy el tema parece que se presta a esto, ¿no? Sí, la canción esta de los años 70, de los Talking Heads, estaba basada en la historia, ¿no? Hablaba de un asesino en serie, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la verdad es que hoy vamos a hablar de un cómic que va de eso, va de un asesino muy serio, más que un asesino en serie, muy serio, y que bueno, que es un tebeo que han sacado hace unos meses dos autores españoles y que, bueno, que se está llevando un montón de premios, porque uh-huh. es muy bueno. A ver, ¿los autores son? Pues los autores son Antonio Altarriba, que es muy conocido en el mundo del cómic porque ya tuvo un premio nacional de cómics en 2010 por una obra que se llamaba El arte de volar, que uh-huh. contaba la historia de su padre. Y ese es el guionista, y Queco, José Antonio Godoy, pero le conoce todo el mundo como Queco, es sí. el dibujante, un especialista en blanco y negro. Y se han unido para sacar hace unos meses un cómic que por lo pronto ya empieza a ganar premios, nada más. Sí, sí. Bueno, para empezar ha empezado, pues, como le pasa a mucha gente, ¿no? Le han empezado a dar los premios antes fuera que dentro, ¿no? Claro. Yo Asesino se llama este tebeo y le han dado es la primera vez que a unos españoles le dan el gran premio de la crítica de Francia. Ajá. Un premio que se ha ganado frente a 4.000 cómics que se presentaban, que analizaban los periodistas franceses, que eran los que lo dan, y bueno, pues la verdad es que se han salido con el cómic, les ha salido un cómic redondo, un cómic muy impactante, y que bueno, que no deja indiferente a nadie, podríamos decir, ¿no? A ver, ¿por qué no deja indiferente a nadie? Bueno, pues bueno, mira, el título el título ya dice... Sí, el título va... Una declaración de intenciones, claro. Va clarito, y además las dos primeras páginas te lo dejan muy claro, o sea, podríamos un poquito contar, porque bueno, son las primeras y no vamos a destripar, digamos, el argumento. Y va un señor que es el protagonista, un tal Enrique Rodríguez, que es profesor de Historia del Arte en el País Vasco, y dirigiéndose a una conferencia que va a dar en Madrid, va por la calle Preciado. De momento saca un bisturí de forma disimulada, nadie lo ve, porque cada uno va a lo suyo, y le da un tajo a un viandante al que no conoce nada, una persona que se acaba de cruzar con ella, le da un corte en el cuello y el otro pues cae al suelo desangrándose. Él sigue sin inmutarse hacia adelante y va dejando atrás pues la que acaba de liar, ¿no? Y las dos únicas expresiones que encontramos en esa página son el arte... matar es un arte, ¿no? Matar no es un crimen, matar es un arte. Y así empieza el tebeo, así de menos. Por lo pronto, un profesor de Historia del Arte... Ya es un personaje interesante, nos encontramos ahí, ¿no? Sí, porque él es especialista en obras de arte, está especializado en el tema este del dolor, del sufrimiento, estudia cuadros del barroco, la Semana Santa, y entonces él lo que hace es llevar ese arte, él se ha convertido en un artista, solo que él, en lugar de crear obras de arte, él crea un tipo de obra de arte que es una performance, ¿no? Que es una representación, que son los asesinatos que él va cometiendo a gente que no conoce, sin ningún móvil, nada más que el meramente artístico, y el cómic, pues, de paso va sirviendo pues para reflexionar sobre el tema de la violencia. O sea, no es un asesino en serie que le paguen por... No. Por contrato, no. Digamos, ni lo hace por algún vicio, ni por algún trauma, no, simplemente es... por arte. Él hace denuncia, digamos, la violencia que hay en la sociedad, diciendo que él no es un asesino en serie. Él mata a cada persona de forma exclusiva, siempre busca, digamos, un motivo para darle un mensaje a esa muerte que él provoca, y aprovecha sus viajes cuando tiene que ir a un congreso o alguna cosa de esta para matar a gente a la que no conoce, con lo cual es muy difícil que te pillen, porque claro, él no tiene móvil, no hay nada que lo relacione con los fallecidos, y lo planifica bastante bien y no se arriesga. Entonces es un cómic que impacta, ¿no? Porque es un hombre muy muy frío, que mata gratuitamente, y encima nosotros vamos oyendo y vamos escuchando en todo momento lo que él piensa de lo que él hace, y él se atreve a decir que lo que él hace es un acto pacifista, porque él denuncia los verdaderos crímenes, que son los que se justifican ideológicamente, los que hacen los gobiernos, las guerras, las decisiones políticas. Y bueno, el cómic tiene la virtud de que te va haciendo pensar, pero no es un cómic, digamos, rollo. Es decir, no es que esté cargado de texto ni nada de eso, sino que estás ante realmente una obra de género negro que te engancha y que no puedes dejarla hasta el final, ¿no? Género negro y en blanco y negro también, ¿verdad? Sí, blanco y negro con unos toques de rojo. Lo que han hecho es dedicar el color rojo exclusivamente, por supuesto, para la sangre y también para llamarte la atención en determinados momentos. Pero es un blanco y negro muy conseguido, muy claroscuro, muy como de pintura barroca. Y en ese claro oscuro vemos a veces insertados una serie de cuadros que habían tenido que tirar de Photoshop porque era imposible reproducir eso un dibujante, ¿no? Claro. Para que reconociéramos esos cuadros famosos de la historia del arte que están ahí presentes. Curioso. Y bueno, por lo pronto, Yo Asesino se publica primero en Francia. En Francia, porque sí, porque en Francia, dentro de lo mal pagado que está esto de ser autor de cómic, en Francia está un poquito mejor la cosa. Ser en autor Francia. En general, no solo sí. De cómic. O sea, sí, ya, bueno, claro, efectivamente. Pero como encima esto es minoritario, digamos, no triunfa, por lo menos en España, tanto como por ejemplo en Francia pues te dan un adelanto cuando estás preparando una obra, si es un autor de prestigio, se entiende que vas a hacer algo bueno. Te dan un adelanto y tal, y entonces pues ellos han publicado allí primero y luego vende una editorial francesa es la que vende los derechos a España, y así ellos ganan más. De todas maneras, lo curioso es decir que esta gente viene ganando aproximadamente un 10% de lo que paga a la persona que compra un tebeo. O sea, ¿el 10% solo? Sí, el 10%. El resto se lo llevan las editoriales, los libreros entre un 20, un 30, las editoriales un 40... algo de promoción y tal, y ellos se vienen quedando con un 10%, no más. Vaya, es una cifra que conviene destacar de vez en cuando para que la gente sepa lo que cobra un autor, que a veces piensa uno que vive como reyes. Sí, o que te parece caro un libro o algo de cierto, eso, pero cierto. Realmente no se lleva mucho, ¿no? Menos que vendas muchísimo, claro. Porque lo edita Norma y cuesta, ¿me dices? Cuesta 20 euros. 20 euros, sí, así que ya saben que se lleva... normal, aunque realmente ya hoy en día casi hay muchísimas librerías que te hacen normalmente el 5% ya de oficio y bueno, y ya incluso hay quien consigue mejores ofertas, pero vamos, el precio suyo oficial, digamos, es ese. 20 euros, de los cuales ellos se llevan dos, y como son dos a repartir, o sea, un euro pues, cada uno... Pues ya ves. Por ya cada... No, aquí la cosa es que Antonio Altarriba es profesor emérito, ya jubilado del País Vasco, tendrá su pensión buenecita, digamos, ¿no? ¿No será profesor de Historia del Arte? Era profesor de Literatura Francesa, y en el País Vasco, y curiosamente el personaje principal de la obra también lo es, personaje en el País Vasco, profesor allí, y no es una cuestión casual, sino porque eso le permite hablar también de la violencia que se vivió allí y de la que se vive, ¿no? Y es muy curioso, es una cosa llamativa que le ha dado al autor algún que otro, no problemilla, pero sí algún que otro resquemor por parte de los amigos, es que el protagonista del cómic, tal y como nosotros lo vemos, físicamente está inspirado en él, en el guionista. Y claro, más de un amiguete pues le ha dicho, oye, no serás igual que este, ¿no? Porque claro, como este hombre no da a apuntar sin hilo, dice, este tío puede ser tan chuleta de ser como el asesino este y encima hacer un cómic de ello, ¿no? En fin, hay quien ha pensado eso. Antonio Altarriba y José Antonio Godoy tenían ya obras destacadas. Antes has dicho que Antonio Altarriba ganó el Premio Nacional del Cómic 2010 por El Arte de Volar. El Arte de Volar, que era un cómic sobre la historia de su padre, que fue uno de los perdedores, digamos, de la Guerra Civil. Y Keko es un dibujante que se ha dedicado un poquito a todo. Ha hecho de publicidad, ha hecho ilustración y de lo que menos ha comido quizás haya sido del cómic. Pero es un especialista en blanco y negro y la verdad es que este cómic le venía bastante bien. Le venía que ni pintado. Estéticamente, ¿cómo es el cómic? ¿Lo edita Norma? ¿Es de estos que son bonitos para poder regalar o no? Hay que saber a quién se lo regala uno. Porque, a ver, no es un cómic fácilmente digerible. A ver, es entretenido, pero te tiene que gustar un poco este tipo de historia, es decir, una historia en la que lo que vas a ver es un asesinato detrás de otro. Luego es muy estimulante, digamos, intelectualmente, porque te hace pensar, pero a la vez es entretenido. No es un cómic sesudo solo para, no sé, para gente que le interese en cosas muy, muy profundas, ¿no? Sino que se puede leer a varios niveles. Pero es para regalar a una persona que sepas tú que le gusta ese tipo de historia, ¿no? O sea, a mi madre no. Pero a alguien que le guste este tipo de historias policíacas, que te hagan pensar sobre la violencia, pues en ese caso sería un buen cómic, sí. Y como decimos, en blanco y negro, pero con toques de rojo. Con toques rojos, así el estilo de Sin City, de Frank Miller, ese tipo de, digamos, de... de colorido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Empatiza, queda muy poco tiempo. ¿Empatiza uno con el protagonista? Pues o... la verdad es que sí, que no cae tan mal, porque como por un lado tiene su fondo moral, él está denunciando la violencia de la sociedad, a pesar de que haga una mucho más fría y más despiadada, si cabe, ¿no? Pero al final es lo que viene a decir es que bueno, pues que todos matamos, ¿no? Con el estilo de vida que tenemos, ¿no? Cuando hacemos que haya gente que viva explotada para que nosotros vivamos bien. Cuando cosas compramos así, ¿no? Cosas a bajo precio y están unos agricultores, pues muriendo por 4 duros, pues sí, por ejemplo. Pues muchísimas gracias, Antonio, con esta también bonita música. Nos vamos y hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar este ratito en Canal Extremadura. Muy bien, un saludo.